cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. De la mañana 13 minutos, 2 de la mañana 13 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora en el café de la mañana Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo Cali 96.0. Empezamos así el café de la mañana para esta emisión del día de hoy. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir la audiencia con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de las cosas locas que suceden en este mundo. Saludos terrícolas para todos los oyentes del planeta Tierra y de planetas adyacentes. Este es el show de este payaso que está aquí, Nick Cuervo y Freddy Cortés. La parte seria del programa. Hoy nos vayamos como todos los lunes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Café Mañanero. Al café de la mañana, donde hoy tenemos una variedad de noticias interesantes para compartir con ustedes. También estaremos hablando de las cosas extrañas y de las noticias turbantes, bueno, y también las más turbantes. Adolfo nos va a traer toda la información deportiva, va a estar hablando de la Liga, de la Premier League, del Giro de Italia, del Tour de Hungría, el Masters 1000 de Roma. Hay actualización por ahí de la noticia del Giro de Italia, se retira del Benepol, se ha retirado por COVID-19, así en última hora que nos ha llegado la noticia. Vamos a estar hablando de Enrique Iglesias, que ha dejado de participar en un concierto por problemas de neumonía. Suecia gana en Eurovisión con su canción Tattoo, la vamos a tener más adelante, vamos a estarla presentando. La nueva gerente, la nueva CEO de Twitter, que piensa reconstruir la plataforma, y los invitados que estuvieron y cómo fue la celebración de cumpleaños de J Balvin el pasado sábado en Medellín. Y también vamos a estar celebrando en las efemerías musicales el nacimiento del DJ Martin Garrix. Esa es la efeméride musical del día de hoy. Bueno, eso y mucho más tenemos por aquí. Las efemérides del día también, ¿no? Importantes, pues, los hechos que sucedieron en un día como hoy. Y bueno, eso y las notas locas, lo que sucede en este mundo loco. En breve vamos a estar con el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. 9 de la mañana, 16 minutos, 2 de la mañana, 16 minutos en Santiago de Cali. Muchas gracias por la sintonía. Besitos en esta Navidad, quien alumbre el arbolito, y aunque tenga Presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. El café de la mañana. Humor inteligente. Mañana 22 minutos, 2 de la mañana 22 minutos en Santiago de Cali, a esta hora donde nos escuchan. Y vamos con el tiempo en las principales ciudades donde escuchan el café de la mañana en el día de hoy. Vamos a estar actualizando la información que tiene que ver con el estado del tiempo para las principales ciudades. Avanzar con el tiempo en Madrid en ese momento. 12 grados centígrados, clima soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 57%, viento 5 kilómetros por hora, máxima para hoy 22 grados, mínima 7 grados centígrados. El tiempo para Valencia en ese momento 18 grados centígrados, clima soleado. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 41%, viento 10 kilómetros por hora, máxima para hoy 23, mínima 14 grados centígrados. El tiempo para Vitoria-Gasteiz en este momento parcialmente nublado, 11 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 12%, humedad 81%, viento 10 kilómetros por hora, máxima para hoy 14 grados, mínima 7 grados centígrados. Tiempo en Cali, Valle del Cauca, en este momento 23 grados centígrados, clima mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 18%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora, Máxima para hoy 28 grados centígrados, mínima 21 grados. El tiempo para Londres, Reino Unido, en este momento 11 grados centígrados. Clima nublado, probable precipitaciones 1%, humedad 71%, viento 16 kilómetros por hora. Máxima para hoy 15 grados, mínima 7 grados centígrados. Y el tiempo en Bilbao, en este momento 14 grados centígrados, mayormente nublado. Probable precipitaciones 18%, humedad 86%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 16 grados centígrados, mínima 12 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan a esta hora el Café de la Mañana. Muchas gracias por la sintonía. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Enrique Iglesias cancela su participación en el Festival Tecate Emblema debido a neumonía. Loreen de Suecia gana por segunda vez el Festival de Eurovisión con su canción Tattoo. Linda Yaccarino quiere reconstruir Twitter. Maluma, El Tino Asprilla y Ryan Castro entre los invitados al cumpleaños de J Balvin en Medellín. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Martin Garrix. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Chenzo, where you at? Hey, how you doing, Don? I'm home. Actually, I'm on my way to pick you up. Okay, great. I'm waiting for you. See you then. Bye. ¡Danza!

Estas son las efemérides de hoy. Aquí están las efemérides. Hoy es el 15 de mayo, el día número 135 del año. Quedan 230 días para finalizar el año. Y este es el segundo día de conmemoración de la independencia de Paraguay. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de la Familia, Día Internacional de la Objeción de Conciencia, Día Internacional de las Mucopolisacaridosis, Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa en Argentina, Día del Trabajador Sanitarista, Día del Docente Universitario, en Chile, Día del Pisco, en Costa Rica, Día del Agricultor Costarricense, en Colombia, Día del Maestro, en El Salvador, Día de la Enfermera, en España, en Madrid, San Isidro Labrador, Patrón de Madrid, en México, Día del Maestro, en Corea del Sur, Día del Maestro, en Japón, Kioto, Aoi Matsuri, Izumo Taisha, segundo día del festival anual, 14 de mayo, 16 de mayo, en Palestina, Día de la Nakba, el Día de la Catástrofe, en Paraguay, Día de la Madre, Día de la Independencia. Un día como hoy nacieron, en 1859, Pierre Curie, físico francés. En 1894 nació José Cubiles, director de orquesta y pianista español. En 1897 nació Wilfredo Ricard, ingeniero español. En 1905 nació Abraham Zapruder, empresario estadounidense. En 1910 nació Constance Cummings, actriz británica. En 1923 nació Richard Avedon, fotógrafo estadounidense. En 1937 nació Madeleine Albright, política estadounidense. En 1949 nació Elvira Rodríguez, economista española. En 1953 nació Mike Oldfield, músico británico. En 1978 nació Tino Zavalla, ciclista español. En 1987 nació Andy Murray, tenista británico. Un día como hoy fallecieron en 1886 Emily Dickinson, poetisa estadounidense. En 1924 falleció Paul Desturnels, diplomático francés y premio Nobel de la Paz en 1909. En 1956 falleció Adrian Rollini, músico estadounidense. En 1986 falleció Elio De Angelis, piloto italiano. En 1994 falleció Gilbert Roland, actor mexicano. En 2008 falleció Alexander Courage, compositor estadounidense. En 2012 falleció Carlos Fuentes, escritor mexicano. En 2013 falleció Manolo Galván, cantante español. Estas son las efemérides de hoy. En 1896, primera proyección cinematográfica en España desde Madrid. En 1928, Mickey Mouse se presenta en Plain Crazy por primera vez. En 1935, inauguración de la primera línea del metro de Moscú. En 1940, los hermanos Dick y Mac McDonald abren el primer restaurante McDonald's en San Bernardino, en California. En 1943, disolución del Comintern o Internacional Comunista. En 1955, Estados Unidos detona su bomba atómica Zucchini de 28 kilotones. En 1957, Reino Unido realiza la primera prueba de bomba de hidrógeno en la llamada Operación Grapple en la isla de Malden. En 1960, la Unión Soviética lanza el satélite Sputnik 4. En 1963, Estados Unidos lanza con éxito la nave Mercury Atlas 9 con el astronauta Gordon Cooper a bordo. En 1983, la URSS comienza la retirada de Afganistán. En 1992, Frederick de Klerk y Nelson Mandela reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En 2004, Sudáfrica es elegido sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2010, convirtiéndose en el primer país africano en organizar la máxima competición futbolística a nivel internacional. En 2006, Estados Unidos retira a Libia de su lista de naciones terroristas. Estas son las efemérides de hoy. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Y las ganas de la nada. juntos en la noche. Perdidos en la noche. Si a mi lado tú estuvieras, caminando por la acera, de aquella noche borré las penas y el dolor. Mientras te dejas de entera, que las sábanas esperan, déjame escuchar mi nombre mientras te hago el amor. Combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Es que había un acólito en la curia y entonces el hombre se iba para la granja de la curia y siempre se comía el huevo que había puesto la gallina. Entonces una vez le cambiaron el huevo por uno de madera, y al otro día el peladito, ay, ay, ay, le dijo a los amigos, ay, hoy la que puso no fue la gallina, la que puso fue la señora del pájaro carpintero. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. You ready? Oh, oh, me quiere besar. Vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Vio que la puse mal. Dice ella baila reggaetón con el motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. Dice ella baila reggaetón con el motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. Tócame, tócame. Vio que la puse mal. Ready, uh-oh, acomódese, un par de besitos, nene, te mueves,